Bueno, como lo prometido es deuda, y seguramente todos se habrán dado cuenta que el jueves pasado no estaba presente en el programa, es porque estaba en un viaje que sería como de emisora, de cronista, de qué sería, bueno, no sé, ¿se te ocurre alguna palabra, Mati? Que bueno, enviada especial. Bueno, como enviada especial de Ofrendas Urbanas y de Café Müller Club de Danza, estuve participando de la edición número 15 del Festival Danza al Borde de la ciudad de Valparaíso. 15 años, o sea, cumplía 15 años, era como la ciudad realmente parecía estar vestido de fiesta de 15. Porque además de ser una ciudad súper bohemia y enseguida uno a los 5 minutos de entrar ahí ya se siente como en casa, aunque es cerro arriba, cerro abajo, cerro arriba, cerro abajo. Segundo día tenés las piernas así, las pantorrillas que te inflan. Igual al mismo tiempo uno se siente que eso lo vivió todos los días, no te sentís como en excepción, ¿no es cierto? Porque la gente es muy cálida, porque hay Danza al Borde y Valparaíso es una ciudad de puertas para afuera. La gente no está dentro de la casa, sino que está en la calle. Entonces, bueno, pasé aproximadamente 10 días allí. Este festival sucedió desde el día 19 al 30 de octubre en Valparaíso y después del 31 al 6 todavía está sucediendo como extensión en distintas ciudades de Chile, como extensión. Este festival está organizado por el colectivo Escena al Borde, del cual ya hemos hablado aquí varias veces en nuestro micro. Por la señorita, los dos directores, las dos compañías, digamos, participantes de Escena al Borde son Mundo Moebio y compañía La Ortopedia, dirigidos por Rocío Marcheschi e Iván Sánchez, que son además de los directores de Danza al Borde, también los directores de esta compañía, y los que llevan adelante el colectivo Escena al Borde, que es el grupo independiente que se encarga de organizar no solo este festival, sino también múltiples actividades durante el año. Es un proyecto independiente que se autosustenta con, bueno, diferentes fondos, diferentes cuestiones, pero sobre todo con la permanente actividad y generador de cosas. Bueno, ¿qué puedo contarles puntualmente del festival así que pueda diferenciar a otros festivales? Bueno, todo. Desde que llegás hasta que te vas. Porque no es un festival que se dedique exclusivamente a exhibir obra, que lo hace, tienen la característica también de exhibir obra tanto de sala como de calle, porque como les dije antes, Valparaíso es un festival y es una ciudad de puertas hacia afuera, entonces el festival toma esa característica, entonces hay muchísimas obras que suceden en la calle. Pero también tiene eventos relacionados con, por ejemplo, ellos sostienen, esta es la tercera vez que yo voy, sostienen relaciones con la Facultad de Arquitectura, sostienen relaciones con la Facultad de Música. Valparaíso es una ciudad que está organizada a nivel popular, a nivel ciudadano, entonces hay múltiples organizaciones populares que también participan y dialogan con el Festival de Danza. Así que, bueno, como conté el año pasado, reitero esta crónica, que el público de Danza al Borde es un público muy heterogéneo, es un público popular, podríamos decir. Ya al tener 15 años el festival hace que las personas saben lo que están yendo a ver. Y como dice el nombre del festival, es una danza que está al borde del género. Entonces, bueno, me parecía importante mencionarlo y traerles algunas voces, porque tampoco van a escuchar todo de mí. Así que, bueno, vamos a escuchar a Anatole, una de las productoras del Festival Danza al Borde. Me parecía interesante preguntarle a ella, porque es su primer año trabajando con Escena al Borde. A ver qué tiene para compartirnos y decirnos Anatole. Bueno, mi apreciación respecto a lo que sucedió este año en Danza al Borde, en realidad para mí ha sido un proceso de aprendizaje, porque este año he entrado a lo que es el mundo de la danza. Antes había estado trabajando en gestión cultural en general. Entonces este año estuve trabajando con Rocío antes en Movimiento Sur y me invitó a trabajar en Danza al Borde, y para mí ha sido una excelente experiencia porque he aprendido mucho de lo que significa el mundo de la danza, que es algo que no era muy cercano a mí, y ahora lo siento muy cercano. Me siento como parte de, a pesar de que yo no bailo, me siento muy cercana a lo que sucede y entiendo mucho más y me encanta, me gusta. De hecho, hasta me ha motivado a bailar, quizás, a experimentar un poco. Y nada, me gusta mucho lo que se genera en torno al tiempo que se comparte, como las personas que vienen se conocen de otra forma, se generan vínculos que se van alimentando a largo plazo. Entonces es bonito porque vienen a participar en una experiencia que uno piensa que puede ser muy, muy pasajera, pero terminan generándose vínculos a largo plazo, y eso creo que es como lo más valioso de este tipo de experiencias, sobre todo lo que yo he aprendido en lo que ha sido danzar. Y lo agradezco un montón. ¿Tu nombre? Y soy Ana Toledo, trabajo en producción Danza al Borde 2016. Gracias. Bueno, esta ha sido Anatole, porque la verdad tengo que rescatar que nos han tratado la producción como de lujo. Fue todo el trabajo que pudimos hacer, fue un lujo asiático total. Así que, y acá, en Latinoamérica. También quiero destacar que el festival tiene como un laburo mucho de territorio y ha abierto la participación de notables y numerosos artistas locales de Valparaíso, de Chile en general y de Valparaíso en particular. Vamos a escuchar en este caso a Kenny Huerta. ¿Qué nos tiene para contar? Vamos. Vale. Hola, soy Kenny Huerta de Valparaíso, vivo en Cerro Alegre y este año estoy participando del Festival Danza al Borde con un solo que se llama Justo Hoy Día y que es intervención urbana. Trabajo en espacio público y trato de relacionarme con esos espacios públicos, intervenirlos y apropiarme un poco de ese lugar. Trabajo desde el humor. Y estoy súper agradecida en este momento de haber podido participar del festival, un festival que lleva ya 15 años y que ha sido muy importante para Valparaíso, para la región también y para el país en general, porque tiene una programación variada de intervenciones, obras de sala nacionales e internacionales. Es un espacio que se ha abierto también a la comunidad de la danza en Valparaíso y eso es muy importante, no solo tener invitados internacionales, sino que también se abre el espacio para la comunidad de la danza regional. Se agradece que este espacio se conserve, que sea parte de Valparaíso, que sea parte de Chile. Hermoso. Bueno, aquí estaban las palabras de Kenny Huerta. Que tuve el privilegio de verla actuar, la verdad que es un trabajo muy hermoso, también, como decía antes, súper territorial. Bueno, como decía Kenny, dentro de la programación hubo obras nacionales y obras internacionales. Dentro de las obras nacionales voy a destacar una obra que se llama 100% Político, y es la obra del colectivo La Vitrina, que es un colectivo que ya lleva una compañía independiente, que ya lleva 25 años, están celebrando este año, de trayectoria, de producción, y tenemos la palabra de Nelson Avilés, quien es su coordinador, director y creador de este colectivo La Vitrina, mítico colectivo La Vitrina de la ciudad de Santiago de Chile. Hola, mi nombre es Nelson Avilés Pizarro, soy integrante del colectivo de arte de La Vitrina. Y nos encontramos ahora en Valparaíso, Danza al Borde, celebrando los 25 años del colectivo con la obra 100% Político, Los Ojos del Otro. Estamos acá en el puerto, compartiendo con los compañeros acá en el Festival de Danza al Borde y tratando de hacer un mundo mejor entre todos, poder compartir en estos tiempos que son tan vertiginosos y tratando de hacer que la cultura sea cada vez más para todos, que se puedan integrar y que cada uno pueda aportar con su granito de creación a que seamos más diversos, más democráticos, tolerantes y que podamos construir entre todos un mundo más amable y humano. Saludos acá del colectivo de arte La Vitrina y sus 25 años que estamos celebrándolo, imprimiéndole la mayor cantidad de energía. Bien, ahí tenemos el honor de tener la palabra de Nelson Avilés, quien es una gran personalidad de la danza chilena y, bueno, por lo tanto, de Latinoamérica. Así que bueno, un gusto tenerlo aquí en el programa. Su pieza realmente es una pieza 100% política y poética también al mismo tiempo. Bueno, como les decía, bueno, la participación internacional fue bastante amplia. Hubo obras de Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Costa Rica, España, México, Panamá y Chile. Bueno, Chile eran las que escuchamos recién. Y de Argentina, bueno, voy a aprovechar para saludar al colega Adrián Andrada del colectivo Blick de la ciudad de Córdoba, que estuvieron presentándose en Danza al Borde como representación argentina. También como representación argentina estuvo la residencia y proyecto Bocetados, que me tocó dirigir en esta oportunidad en Danza al Borde, junto al compañero Gustavo Siríaco de Brasil, un gran artista, que también tenemos la palabra de él y que me gustaría compartirles a ustedes, porque aquí se inaugura con la palabra de Gustavo un poco el espíritu de aquellos que vamos a visitar ese festival, con qué energía nos vamos y en qué nos quedamos pensando. Ahí va la palabra de Gustavo. Cuando quieras. Mi nombre es Gustavo Siríaco, yo soy brasileño de Rio de Janeiro, Estoy acá en Valparaíso, en el Festival Danza al Borde. Estar acá en un festival latinoamericano me hace pensar los nombres. Danza al Borde es un festival. Un festival es una celebración de algo. Muchas veces el festival se queda con un nombre tan común como casa, cielo, no sé, nombres. Pero acá, si pienso de verdad lo que puede significar un festival, pienso en la posibilidad de hacer algo cuando nada parecía ser posible. Y esa es un poco la diferencia de un festival de Latinoamérica, un festival de otras partes del mundo, donde las condiciones son más establecidas y más conseguido, más que ya se tiene. Acá no es, a cada año es siempre un futuro que se queda posible. El festival, entonces para mí, desde que llegué acá y ver todo lo empeño de los organizadores y también encontrar otros colegas latinoamericanos, de saber desde personas que hacen festival y que tuvieron su personas de su familia muertos por cuenta de lo que significa hacer, en términos de activar una comunidad, activar una posibilidad de ver en el mundo. Veo que un festival es más que celebración, es la creación de ánima, ánima de ser, de animar, de poner en acción, pero también al mismo tiempo está muy involucrado con la alma. La alma lo que puede querer decir con eso, pero es algo totalmente distinto. Hacer un festival acá en Latinoamérica es ser un héroe. Padecer por los otros de las cosas que son más humanas, que es hacer un encuentro entre algo que es inmaterial. Ok, aquí Gustavo llamaba a héroes a aquellos que se animan a programar y producir en Latinoamérica. Lo dijo todo él, así que voy a pasar. Lo que sí comentó algo de muertos, ¿no? De muertos o de pérdidas en el camino. Y tenemos la palabra de Yanti Vera, quien es el coordinador y director del Festival 4x4 de México. Voy a mencionar, aunque me voy de tiempo, es el hermano de Nadia Vera, que es una activista. Era productora del festival y una activista política mexicana asesinada el año pasado, en julio, que fue una gran conmoción para toda la danza internacional y sobre todo latinoamericana. Así que tenemos la palabra de ese renovado y de esa fuerza, de ese hermano que sigue trabajando con felicidad, con amor, apostando a un mundo diferente. La palabra de Yanti Vera. Cuando quieras. Bueno, mi nombre es Yanti Vera, soy integrante del proyecto 4x4 y director del Festival Internacional 4x4, que se realiza en México, en diferentes puntos de la Ciudad de México. Vine a presentar un solo y vine también a participar como representante de este festival aquí a Valparaíso, y mi percepción en general tiene que ver con una urgencia que permea en los contextos latinoamericanos, ¿no? Como esta urgencia de encontrarse, de acuerparnos, de generar puentes, de estrechar lazos, de mirarnos a los ojos, ¿no? Desde las prácticas artísticas escénicas, desde lo coreográfico y cómo nuestros cuerpos pueden construir espacios, ¿no? Y dirigir espacios. Entonces yo lo que estoy encontrando aquí es pues una urgencias, pero también placeres, ¿sabes? O sea, sin desligar eso, ¿no? Entonces, 15 años de este espacio me parece brutal, ¿no? Me parece que se puede ver, ¿no? Como ciertas facilidades, y también se puede como observar cómo se va a ir transformando. Para mí creo que están en un cruce, en algo que no sé hacia dónde van a ir, pero que es muy obvio como esta sensación, ¿no? Que va hacia muchos lados, ¿no? Y que tiene que ver con Chile, pero con toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, para mí es un placer estar aquí. Chiquito. Bueno, solo para cerrar, algo un poco personal. Agradezco a la vida y a la danza permitirme explorar y vivir estos espacios y conocer estas personas que son, como dijo Gustavo Ciriaco, verdaderos héroes de la producción y revolucionarios modernos de Latinoamérica.